last but a knuckle to pain on this lonesome old town. Bienvenidos a todos y todas, queridos cabareteros de las ondas, a esta nueva función, una más del ciclo dedicado a los pecados capitales. Hoy hablamos de la lujuria, la magia hecha pecado que nos acecha en todo tiempo y lugar, en todas las estaciones, en todas las noches y en la mayor parte de los días de nuestra vida. La lujuria, bonito pasatiempo, tan amable, tan escaso. Estás sintonizando Cabaret Voltaire, el reality show, el programa Verité de la web. Hoy hablamos de la lujuria que no fue, y un latigazo de nostalgia me recorre el cuerpo cuando recuerdo lo que me sucedió en París, un poco antes de que muriera el gran dictador de todas las Españas. Este Voltaire que os habla, franchute exilado en la Ciudad de la Luz, presenció en butaca de preferencia una historia de amor que, sin piel y sin un solo gemido de placer, tuvo que ver con la lujuria. Señoras, señores, el local tiene muchos recodos oscuros en los que presenciar la función. Procuren gemir bajito por respeto a los músicos y gocen. Gocen hasta el éxtasis con nuestro programa de hoy. Con ustedes, Mademoiselle la Lujuria, esa amiga eterna que siempre acude a nuestro lado cuando la necesitamos. Tengo frente a mí una foto en blanco y negro que tomé en el verano de 1975. ¿Cómo recordar su piel, me refiero a la piel de Susana, y no ver el mundo etéreo del Pont Saint-Michel pegado a sus pies? Mirada al sepia por los años, Susana mira al Sena, la cara iluminada por el sol de la tarde, con la tranquilidad de los que no tienen nada que esconder. Ella mira hacia el sol y el sol la mira a ella. ¿De qué otra manera podría suceder? Su cabello, peinado por una infinidad de rayos, parece más claro. Y la mirada es transparente y limpia. Los ojos de Susana eran marrones o verdes, según les diera la luz. Pero en el retrato me contemplan transparentes, desde una distancia sin color, al margen del tiempo. Ella no me mira a mí. Mira a su vieja Leica y espera que el horizonte se difumine. La foto, gastada por los años, me tiembla entre las manos. Recorro todas y cada una de las arrugas que me nacieron en la piel del alma y pienso que vinieron mucho después de que Susana mirara a poniente aquella tarde de verano sobre el Pont Saint-Michel. Me tiembla la foto, Susanne, Susana primera de Buenos Aires, Susana, siempre impregnando los versos de Cohen. Y tú quieres viajar con ella, quieres viajar a ciegas y sabes que confiará en ti porque has tocado su cuerpo perfecto con tu pensamiento.

Queríamos atrapar instantes de tiempo en el ojo de su vieja máquina de fotos y luego detenerlos en la calidez sincera de un papel de revelado. Vagar por París. Eso era el mundo. Un mundo mucho más vivo que esperar la muerte del dictador encerrado en la penuria del cuarto que compartía en la calle Malakoff con Luciano Gavín, un anarquista de montaña, muy dado a la filosofía y a las lecturas de Cortázar. Aún recuerdo la saudade negra que se le instalaba en el cuerpo cuando recordaba las cadenas de montes imposibles que poblaban la geografía pirenaica de su memoria. Un buen tipo, Luciano. ¿Qué habrá sido de él? Todo el mundo estaba en París, y la Plaza de los Vosgos era un universo libre en el que se gestaba el hambre de los que todavía respirábamos. A veces seguíamos a un caminante elegido al azar, y Susana fotografiaba todos sus movimientos a hurtadillas. Eso era el arte. Buscábamos la belleza en cada movimiento, en cada esquina, en cada plaza. Luego, en un bistrot de la calle Sévigné, cerca del Maguey, nos sentábamos alrededor de dos tazas de té económico, y yo escribía en su cuaderno mágico argentino el texto que daría historia a las fotos que acababa de hacer. El mundo estaba en París, y la Plaza de los Vosgos era el centro de un universo libre, solo amenazado por el hambre. Te recuerdo tan hermosa, Susana, sobre todo en el momento mágico en el que abrías el cuaderno que iba siempre contigo desde que saliste de Buenos Aires y lo tomabas entre las manos. Luego, me mirabas con esa mirada ingenua o transparente y me decías, «Che, escribe tú, pibe, tenés la letra tan limpia que no me da miedo ensuciar las páginas de mi tesoro». Decías eso, y al instante me recorría el cuerpo aquella culebra bailarina que algunos atrevidos llaman amor. París era una fiesta en la que se oficiaba la ceremonia de la penuria y el hambre, y nosotros estábamos allí para verlo, bailando sobre todas las desdichas. Thank you.

et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. El universo entero estaba en París y el Sena era su fluido eterno. ¿Recuerdas aquella mañana de invierno con la nieve recién caída sobre los cajones ordenados en batería en uno de los muelles de la Gare Sud del Sena? Una a una fuimos dibujando cruces sobre las tapas hasta que parecieron ataúdes frescos como el tiempo, igual que si los hubiera sembrado un gran cataclismo gélido en la ribera. ¿Qué fue de aquella foto? Luego apareció el maldito Flick imponiendo el orden del reglamento municipal de nevadas. ¿Qué fue lo que le molestó? Tal vez fue tu risa. A la autoridad le molestaba la felicidad de los extranjeros pobres. ¿O no? No, ya recuerdo, no fue eso. Fue mi lengua larga. Él me preguntó de dónde éramos y yo le contesté que de aquí y de allá, de España, de Argentina, de cualquier infierno atizado por uniformes tan feos como el suyo, hermano Flick. Somos de cualquier sitio del que se pueda uno largar. Esa es nuestra patria. El poli siguió a la carga y me preguntó la dirección y el teléfono en el que se me podía localizar. Yo, con cara de circunstancias, le contesté que no se hiciera ilusiones, señor agente, que este Voltaire arrogante y juvenil que le hablaba era heterosexual. He dicho bien, señor agente, heterosexual extremista. Mi gracia le sacó de sus casillas. Fue un estúpido incidente que a poco nos devuelve al centro del infierno que se oficiaba en las calderas de nuestros respectivos países de origen. Un estúpido incidente que trenzó lazos de complicidad entre nuestras miradas. ¿Qué fue de aquella foto de los ataúdes aparcados en batería sobre la ribera nevada del Sena? ¿Qué fue de ese sargento sin sentido del humor? ¿Qué de nuestros ojos apaciguando la caracola de la risa ante un estúpido Flick mal encarado? Nasci em ti todos os dias. Se muita vez fomos traição, e muita vez mudou o vento, e muito gesto foi insulto. Em tanta dor de mão em mão, nós aprendemos o talento de envelhecer sem ser adulto. Chuva, amor em sonho, amor demais, amor eterno. E quanto mais o tempo passa, e quanto mais a vida flui, e quanto mais se perde a graça do que tu foste e da que eu fui, mais a ternura nos aperta, mais a palavra fica certa, mais o amor toma lugar. Envelhecemos mais depressa, mas nos teus olhos a promessa vai se cumprindo devagar. Chuva, amor em sol maior, amor demais, amor eterno. Amor demais, amor eterno. Le Petit Napoleón era nuestro antídoto contra el hambre. Más o menos a eso de las 8 salía Suso, el maître lucense que pensaba en nuestras panzas de exilio mucho más que en las de sus clientes, y a escondidas de sus jefes, nos servía lo que no hubiera podido colocar esa jornada en el comedor. No era mucho, pero menos era nada. Los gritos de dolor que salían de nuestras tripas no encontraban consuelo en el catecismo del materialismo dialéctico. Eso era hambre en estado químicamente puro. Hambre sin títulos ni adjetivos. Hambre. Y tú sonreías con tu Leica colgada al hombro, y el hambre era menos hambre. Le Petit Napoleón estaba a medio camino entre el frío de mi apartamento en Malakoff y el de tu casa. Allí cenábamos como podíamos, y luego la despedida cargada de soledad me segaba a la yugular del alma. Susana se perdía en las calles oscuras, agazapada en su abrigo negro que le llegaba hasta los pies, arrastrando sus pasos cansados. Susana, qué grande era París, qué inmenso era todo. Y el alma se me helaba mientras emprendía la retirada hasta la humedad fría de las calles de mi cuarto de pensión. Luciano Gavín era un buen tío, sí señor. Apenas me veía llegar, susurraba un: esa mujer no te conviene, camarada. Tú verás cómo te jodes la vida. Anda, acércate. Y encendía la radio, y después fabricaba de la nada un café caliente que me hacía escapar del recuerdo de la piel de Susana. Y a él, de unos montes que no pisaría mientras el general Patas Cortas no dejara al mundo tranquilo. perdimos todos. Y bien lo sabe este Voltaire, aldeano de la Vía Láctea que os habla. Los bolcheviques no tomaron las calles. Tal vez esas calles por las que transitábamos no eran las de París, sino las de San Petersburgo, tal vez. También allí nos dieron plantón. Tal vez yo no era la conciencia bolchevique que Susana esperaba sobre el Pont Saint-Michel, esa conciencia pura sangre destinada a tomar el palacio de invierno con el que protegía su piel. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí? Ya sé, los bolcheviques no acudieron a tu cita. Maldita sea, ¿cómo nos la jugaron? Estuvimos toda una vida dormidos en Leningrado bajo una densa capa de hielo. Una vida en la que siempre esperaste a que llegara Trotsky del frío para que te descongelara con un beso guerrero. Susana, toda la historia dormida en el frío. No. Trotsky no apareció jugando al aro con la corona del zar. Fui yo el que, guiado por el destino, acudí a la cita que me tenía reservada la historia aquella tarde de verano en el Pont Saint-Michel. Perdimos, camarada, cada uno a su manera, pero no nos mataron el deseo. Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla desintegraba cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche cine de Eisenstein por la revolución. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche cine de Eisenstein por la revolución. Estudiábamos cerrados en un cuarto con débil luz de velas y candiles de petróleo. Y cuando se trataba de hablar, esperábamos siempre con placer. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Susana esperaba a su bolchevique ideal emboscado tras los muros de la historia. Esperaba que su héroe forjado en las barricadas de San Petersburgo la rescatara aquella tarde de verano en la que la Junta Militar Argentina se sucedió a sí misma mientras seguía llenando de cadáveres los cementerios marinos. El mundo era una gran carnicería y la historia una mentira, pero yo estaba seguro de que, abrazado a su calor, nada malo podía suceder. Susana, dime que todo esto no ocurrió. Susana, detenida en la historia a medio camino entre ambas orillas del Sena, dime que ese bolchevique llegó. Dime que no ha sido el sueño atormentado de un exilado que necesitaba asirse a tu cuello entre los hielos de San Petersburgo para notar que seguía estando vivo. Estabas allí, esperando al bolchevique celeste en el Pont Saint-Michel. Estabas allí desde el comienzo de los tiempos y yo te amaba. Tal vez tú a mí también, mientras buscabas el grial de la felicidad en el rostro que nunca llegó. El grial era eso, Susana. Las mañanas la busca y captura de una instantánea que resumiera toda la vida que circulaba por las venas de París. Eso era el grial. Y luego escribirlo en tu cuaderno de tapas amarillas, venido directamente del infierno de Argentina. Thank you.

vale un telón al corazón. Pienso que Susana se cruzó en mi camino para rescatarme de mí mismo. Quiero decir, de esa vida miserable de exiliado que llevaba. Puede que fuésemos pobres y vencidos, pero éramos hermosos paseando juntos sobre los muelles del Sena. Sí, Susana me rescató de mí mismo. De pronto las calles, las plazas, el exilio y París tuvieron sentido. Los verdugos, mis verdugos, los paseos interminables respirando la soledad de la ciudad, fueron sucesos que el destino me tenía preparado para encontrarla. De pronto, todos mis caminos confluyeron hacia el Pont Saint-Michel, en el que Susana esperaba a su bolchevique iluminado desde la noche de los tiempos. Es tarde para recordar los besos que no di. Me recorro todas las arrugas que desde entonces me salieron en el alma y no acierto a comprender el motivo que me alejó de sus labios. Ya no hay tiempo. Ya no hay nada más que un retrato virado al sepia y el maravilloso capítulo 7 de La Rayuela que Cortázar escribió para nosotros dos y que ella me regaló igual que se dan los besos alucinados. Una maravilla de beso, querido cabaretero de las ondas que me escuchas, que leo a continuación. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me bastara cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago renacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen. Y los cíclopes se miran confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¿Qué decir después de la parrafada de Cortázar? ¿Qué palabras emplear para la despedida que no sean un beso húmedo vía web para todos y todas? Y un beso para Susana, que me sale de la memoria. El orden natural te bendiga allí donde estés, hermana. Esto ha sido todo por hoy. Aquí termina la melancólica función en la que el Voltaire que os habla ha recordado la lujuria que no fue, o que sí fue, pero de otra manera. Con nosotros estuvieron los siguientes músicos: Tom Waits, Leonard Cohen, Jacques Brel en la voz de Misia, Louis Armstrong y su media naranja Duke Ellington, Franco Battiato, Susana Rinaldi, Dexter Gordon y Jan Tiersen. La velada ha sido amenizada por la orquesta de Astor Piazzolla y, revoloteando entre todas las palabras, estuvo el piano de Erik Satie. Recordamos con nitidez lo que nunca fue nuestro, y sin embargo olvidamos a menudo aquello que nos pertenece. La carne es una idea, una imagen que se forma y se desarrolla en nuestras mentes. Ese es el templo del sexo. La mente, el lugar más obsceno que se pueda echar uno a la cara. Buenas noches. La humedad de la piel nos asista. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame. You say you're through, you'll go your way. But I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you.